soy una de las dirigentes que está totalmente en contra del parque eólico. La razón fundamental es el tema natural. Quiero mi pueblo con la naturaleza que tiene. No necesitamos el parque eólico porque no nos trae un beneficio directo a nosotros. Energías en nuestro país, nos han dicho hasta el cansancio que nos sobra, por lo tanto no le veo la necesidad. Y lo otro porque también queremos que nuestra economía local se base netamente en el turismo, pero un turismo sustentable, un turismo de naturaleza, de patrimonio, de cultura de nuestro pueblo. Entonces el parque no encaja directamente allí.